try to save your song. Dime, va a salvarte tu beso. Cuando calado hasta los huesos, no te abrigo mi canción. Mira que no cabe, ya no cabe un alfiler, el ere leile. Mi chica camina marcando compás por el medio de la gente. Vamos y rompe algo, nena, pago yo. Dicen que tiene la mirada suave, tu verdad, tus piernas queman. Mi diosa, mi dama, mi aventura peligrosa. Ey, que despacito camina y de una, dos, de una, dos, de una, dos, de una, dos, de una, dos. Como me gusta este calor. Ey, no, que mira mía, no hay dolor. Donde me cabe alfiler, el ere leile. Yo sé que te gusta sentir la canción, pero la mía me muerde. Vamos, se quema algo, nena, pago yo. Dice que eres una loca, corazón. Tony Montana, I'm sure.